Hola, les habla Camila Vázquez Tortosa, estudiante del Colegio Madre Raffles, desde Caracas, Venezuela. Este año hemos atravesado un carrusel de emociones, pero siempre con la esperanza de que el Niño Jesús traerá salud para el mundo entero este 2022 y podremos unirnos en un gran abrazo. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Radio Talento, tu voz escolar.